Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 19:30 se presentará el coro mixto Ciudad de Quito, interpretando música vocal del compositor alemán del siglo XIX, Johannes Brahms, en el Teatro Variedades Ernesto Albán en Quito. El coro interpretará canciones de este compositor para cantantes solistas y un ciclo llamado Canciones Gitanas para coro mixto. En estas obras se podrá apreciar el carácter directo y casi folclórico en la escritura vocal de Johannes Brahms, el cual crea un ambiente naturalista que se adapta a la forma canción. Internacionales. Caracas. El Festival de Cine sobre Diversidad Sexual continuará hasta el próximo 11 de julio en 14 ciudades de Venezuela. Se exhiben cintas procedentes de 13 países. Los materiales que se presentan sobre temas como la reproducción, la maternidad, la violencia de género y la unión entre personas del mismo sexo. También se realizarán foros con especialistas en asuntos de género y sexualidad. Esta edición del festival está dedicada al escritor y artista de la plástica chilena Pedro Lemebel, fallecido este año, quien se dedicó al trabajo por los derechos de los grupos con orientación sexual diversa en América Latina. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.